nos apoyamos de nuestra silla estable y vamos a hacer círculos con nuestras caderas. Comenzamos derecha, izquierda. Grandes esos círculos. Dos, haz todo el recorrido. Tres. Cuatro, arriba, hacia afuera y regreso. Cinco, derecha, izquierda. Seis. Siete. Ocho. Nueve.